Palabra del Señor. Amén. Puede que esté en su casita, ¿no es cierto? Haya terminado de almorzar hace mucho rato ya y esté preparándose para tomar oncecita, pero la idea es que estemos atentos a todo lo que hacemos, hermano, a Amén. las alabanzas, cantar a este Dios bendito, escuchar la palabra que puede ser un alimento para nuestras vidas, pero también una respuesta para nuestras peticiones. El Señor lo sabe. Y ruego al Señor que me revista de su gracia. Que Él, ¿no es cierto?, me use para que usted y la iglesia sean beneficiados, ¿no es cierto?, de parte de Dios con la palabra del Señor. Bien, hemos leído, hermanos queridos, es bendito el Señor. Bendita es la presencia del Señor que podemos Amén, sentir. sí, Señor. Hemos leído en 2 de Timoteo, hermano querido, capítulo 1, verso 3 al 7. Y esta palabra que Dios me ha dado es una palabra que es para todos nosotros, hermanos queridos. Uno podría decir, bueno, no será para los jóvenes, será para los adultos, es para todos, hermanos. El título principal de esta palabra está en el verso 6. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén, gloria a Dios para Amén. siempre. Bendito el Señor. Timoteo, este muchacho al cual le fue enviada la carta de parte del apóstol Pablo. Pablo fue un hombre, el apóstol, ¿no es cierto? Un hombre realmente esforzado dentro del Evangelio. Y este siervo de Dios realmente era un hombre consagrado y entregado al 100% a la obra del Señor. Por algo él no se casó, ¿me entiende? Ni tampoco tuvo familia, porque prefirió consagrarse a este Dios de acuerdo al mandamiento que Dios le había dado, que el Señor Jesucristo cuando se le apareció camino a Damasco, le dijo que él era instrumento escogido en sus manos para llevar el Evangelio por todo el mundo conocido por supuesto. Pero en su caminar también fue atravesando diferentes escollos y también tuvo que salvar distintas situaciones. ¿Me entiende? Pasar por obstáculos realmente agotadores para el ser humano y que fueron como una piedra de tope, una muralla. Sin embargo, este hombre fue fiel. Amén, gloria a Dios. Entre las muchas cosas que pasó el apóstol Pablo, se encontró, ¿no es cierto?, mientras ellos fueron en su primer viaje misionero, predicaron el Evangelio, llevaron la palabra de Dios por muchos lugares, y luego de haber terminado, como siempre andaba con Bernabé, porque por allá, por el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, ¿me entiende? Mientras estaban todos orando y ayunando, dice, el Espíritu Santo habló, le dijo, apárteme a Pablo y a Bernabé, porque los voy a enviar a predicar el Evangelio. Pablo, ¿no es cierto?, era el apóstol enviado, Bernabé era el profeta, y fueron enviados de parte del Señor, recorrieron muchos lugares, y entre ellos se les sumó también un sobrino de Bernabé, Juan Marcos, ¿no es cierto? Marco, en el fondo conocido como Juan Marcos, que es el autor de la carta, o sea, del Evangelio de Marcos. Este joven, ¿no es cierto?, era sobrino de Bernabé y se había apartado en su primer viaje misionero de Pablo, del apóstol Pablo, se había apartado de ellos cuando llegaron a Perge de Panfilia. Él echó de menos seguramente a su familia y se volvió donde estaba su familia y dejó solos a Bernabé y al apóstol Pablo. Y cuando comenzaron su segundo viaje misionero, Bernabé se acordó de su sobrino y le dijo, mira, ¿por qué no llevamos a Marcos? Porque mi sobrino también quiere seguir predicando el Evangelio con nosotros. Él se ha dado cuenta de que cometió un error y ¿qué te parece si seguimos? Vamos de nuevo a visitar todas las iglesias que visitamos al principio. Ya habían pasado algún tiempo, fíjese, seguramente un año y medio, en recorrer y predicar y fundar iglesias. Pero al apóstol Pablo no le pareció correcto que este joven, este muchacho, que los había abandonado en Perge de Panfilia, nuevamente se sumara con ellos para seguir en el segundo viaje misionero, recorriendo otra vez todas las iglesias. No le fue de buen gusto y le dijo a Bernabé, mira, ¿sabes qué? No, no, a mí, como decimos muy chileno, no me tinca que Él nos acompañe de nuevo. No, yo creo que Él no debe acompañarnos ahora. Por algo Él se separó, no sea que después, poniéndole responsabilidad, Él vuelva a separarse y nos deje botado otra vez. Y Bernabé le dijo, pero es que yo quiero que me acompañe, no, no lo vamos a dejar solo, Él necesita ayuda. Bueno, dice que una discusión tan grande, que no fue menor la discusión, que Pablo y Bernabé se separaron. Estamos hablando de el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, y dice de que Bernabé se fue junto con su sobrino Marcos a predicar a Chipre, y Pablo, el apóstol, se fue, ¿no es cierto?, junto con Silas, otro colaborador, a predicar, ¿no es cierto?, a otro lugar. Esto quiere decir a Sicilia y a Siria. Fueron a predicar el Evangelio. A Cilicia y Siria. Y mientras después predicaban, llegaron a un lugar, ¿no es cierto?, llegaron a otros lugares, llegaron a Derbe, llegaron a Listra, y se encontraron una familia donde había un muchacho, un jovencito, llamado Timoteo. ¿Qué le parece? Y ahí dice que ellos, la gente, los hermanos que ahí estaban, daban buen testimonio, porque usted entiende de que hoy día una familia llega a la iglesia, es una bendición. Pero en aquel tiempo donde estaba siendo perseguido el Evangelio y donde querían matar a los apóstoles, a los predicadores, no era tan fácil decir, ya venga, súmese con nosotros. Si había alguien que era cristiano, tenía que tener testimonio. Porque el apóstol Pablo también se resguardaba de que no fuera a ser traicionado, pues, hermano. ¿Me entiende? Entonces, los hermanos dieron buen testimonio de Timoteo y de su familia, de sus padres. ¿Me entiende? De Eunice, de su abuela Loida. Por supuesto de que este joven, ¿no es cierto?, tenía una su madre Eunice era una judía creyente, y su padre, el padre de Timoteo, era un griego que no era creyente. Entonces este muchacho acompañó, ¿me entiende?, por autorización de sus padres, acompañó a Pablo, el apóstol, el hombre santo que predicó el Evangelio, acompañó a Pablo y a Silas, y fueron predicando por todas las iglesias nuevamente y confirmando a los hermanos y a los nuevos convertidos. Bendito el Señor. Y este joven Timoteo aprendió el Evangelio de primera mano, porque Dios le dio el Evangelio a los gentiles, a Pablo, y Timoteo emprendió el viaje y aprendió todo lo posible que Dios le permitió aprender en el camino, y fue un hombre virtuoso, fue un hombre valiente, fue un hombre lleno del Espíritu de Dios. En el camino, Dios le dio dones a Timoteo. Dios usó al apóstol Pablo, puso, ¿no es cierto?, las manos sobre Timoteo, y Dios le dio dones a este muchacho, dones poderosos de predicación, dones poderosos seguramente, como conocemos nosotros, el hablar en lengua, profetizar, no dice qué dones le dio el Señor, pero sí que fue un hombre virtuoso y un predicador, porque más adelante vemos que llegó a ser el pastor y obispo también de las iglesias en Asia y pastor de la iglesia de Éfeso. Bendito el Señor. Pero pasó un tiempo en que este muchacho, Timoteo, conoció el Evangelio y después que volvieron del viaje misionero, se quedó nuevamente con su familia, con sus padres y con su abuela. Sin embargo, podemos decir de que tal como todos nosotros, Timoteo también pasó situaciones difíciles, pruebas, aprendizaje, tuvo que ser discipulado, tuvo que aprender también el Evangelio a través de las experiencias diarias. Y nos encontramos con un episodio donde Timoteo empieza a quedarse en el camino, me refiero más que nada a desencantarse, a faltarle fuerzas, y seguramente su madre Eunice y su abuela le mandan cartas al apóstol Pablo diciéndole que por favor ayude a su nieto, a la abuela Loida, ayuda a mi hijo Eunice, que lo encontramos que está prácticamente desalentado, no está como antes. Ya no está corriendo a los servicios, ya no corre a las reuniones como antes. Cada uno de nosotros puede tomar en cuenta estas palabras, ¿no es cierto? Nos enfriamos en el camino, se nos apaga el fuego. empezamos a titubear con que a lo mejor las cosas del mundo nos llaman la atención. A lo mejor, ¿no es cierto?, una niña, una muchacha que nos puede gustar y que no es cristiana, nos puede a lo mejor llamar la atención y sacar nuestra mirada del blanco Jesucristo para el mundo. Suele suceder, hermano querido. Pero este muchacho que estaba prácticamente sin fuerzas, recibe una carta de Pablo, su mentor, su maestro, y le escribe esta carta que hemos leído. Y le dice de que realmente él, al acordarse de Timoteo, se goza y se alegra porque ve que la fe de Timoteo nunca fue fingida, fue una fe real. Un joven, un muchacho que abrazó la fe del Evangelio, que amaba a Jesucristo y que quería servirle a pesar de todas las cosas que se presentaban. La verdad es que para el joven es difícil el Evangelio, porque Satanás, el diablo, lo tienta con una y otra cosa. Pero la verdad es que para todos los cristianos el Evangelio se pone a veces difícil, cuesta arriba, porque es parte del aprendizaje, hermano. Así que este muchacho recibió esta carta y el apóstol Pablo le decía: mira, te aconsejo algo. Tú estás todos los días en mis oraciones, Timoteo. Y me acuerdo de ti, me acuerdo de la iglesia y me gozo y me alegro. Pero tienes que pasar también las situaciones difíciles y aprender a vivir el Evangelio. No porque hoy día estemos pasando pruebas quiere decir que Dios no nos ama. Dios nos ama, Dios está siempre a nuestro lado. No porque pasemos por dificultad económica quiere decir que Dios se ha apartado de nosotros. Porque algunos confunden y dicen, bueno, el signo o la señal de que el cristiano está dentro del Evangelio, caminando bien, es que Dios lo bendiga y lo prospere. Eso lo hablan por allá, en el Evangelio y la prosperidad, que un sinónimo de que el cristiano está sirviendo bien al Señor es que tiene que estar bendecido. Eso no es verdad, hijo querido. Eso no es verdad, hermano. Vemos la vida, por ejemplo, de diferentes hombres y mujeres de Dios que pasaron por situaciones económicas difíciles. El mismo hombre Job, este hombre santo, que pasó por situaciones difíciles, perdió sus camellos, perdió sus vacas, perdió sus ovejas y perdió sus 7 hijos. Quedó pobre y en la miseria. Pero el hombre más santo de la tierra, Dios estaba con él. Tuvo que pasar la situación difícil, tuvo que pasar la prueba, y no era señal de que él estaba ofendiendo a Dios, no. Por favor, no malentienda. A veces es necesario pasar la prueba económica, porque tenemos que ver que Dios también es el que responde y el que suple nuestras necesidades. ¿Cómo vamos a conocer que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que suple, que tenemos un Dios que responde, si no le vemos en la práctica, hermano querido? Así que Timoteo tuvo que pasar por situaciones difíciles y se estaba enfriando seguramente su espíritu. Y el apóstol Pablo le habla. Verso 6, bueno, es el Señor el que le habló a través del apóstol Pablo en esta carta. Verso 6, dice: por lo cual te aconsejo que a pesar de todas las pruebas que estamos pasando y situaciones difíciles, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El don que Dios le había dado a Timoteo se estaba prácticamente apagando. Y cuidado, que hay por ahí algunos que dicen, no, el don nunca se pierde, aludiendo seguramente lo que está en Romanos capítulo 8, de que dice de que el don, ¿no es cierto?, de la salvación, algunos dicen, no se pierde. No, si está hablando de la elección a Israel, no se equivoque, nada que ver con la iglesia, nada que ver con la particularidad de un cristiano, no. Está hablando del llamamiento a Israel. El llamamiento a Israel es irrevocable. Pero el don que Dios le puede dar a usted y a mí puede perderse si no lo trabajamos, hermano querido. Por algo está la parábola de los talentos. Que el que no trabajó el talento le fue quitado. Y le fue dado a aquel que tenía más. ¿Se da cuenta? Así que el don puede ser quitado de nuestra vida si no lo trabajamos. Por algo también a veces perdemos el entusiasmo. ¿Por qué? Porque es parte del Evangelio. A veces perder dones. Yo en mi vida he perdido 3 dones. Dones hermosos. ¿Me entiendes? Yo hoy día puedo cantar, pero el don de cantar, la gracia que acompaña la garganta, la virtud que toca los corazones, es un don. Y lo perdí en el caminar. ¿Me entiendes? He perdido muchos dones a través de los años. dones hermosos que Dios me dio y los he perdido porque tal vez he sido a lo mejor poco sabio, poco instruido. Bueno, cuando uno es joven comete muchos errores. Pero hermano querido, Timoteo ya estaba a punto de perder el don, estaba quedando seguramente sin gracia, a lo mejor estaba cabizbajo, no sé, puede haber estado sin fuerza, desmotivado tal vez, no lo sabemos. Pero le aconseja al Señor, aviva el don de Dios que te ha sido entregado por la imposición de las manos de este hombre. Bueno, enseñanzas, hermano querido. ¿Se da cuenta de que el que le puso las manos a Timoteo fue su pastor en este caso? ¿Se da cuenta? Y no fue un hermano de la congregación, como algunos piensan, que se levantan, vamos a ungir al pastor. No se equivoque, hermano querido. El mayor bendice al menor, así que es el pastor o el que está a cargo de la iglesia, el líder, el que pone las manos para que los dones bajen. Así que no se equivoque, hermano. Cuidado con las iglesias desordenadas, donde se para el hermano que está hablando en lengua, a ungir al pastor, a ungir a la pastora, a ungir a los hermanos del coro. Eso no es bíblico. Eso es antibíblico. Eso no corresponde, hermano. Eso es un desorden. Un desorden. Cuidado que cuando se está hablando la palabra, se levante alguien a hablar en lengua, a interrumpir el culto y a dar un mensaje. Es un desorden porque el mismo Dios que está hablando hoy en la palabra no puede pararse por acá a hablar en lengua. Es un desorden, ¿se da cuenta? Y a veces confundimos. Entonces son enseñanzas que nos aparecen aquí, ¿se da cuenta? Pero hablando acerca de avivar el don. Fíjese de que a veces pasa de que la falta de oración, la falta de comunión con Dios, nos hace cometer el error de apagarnos espiritualmente. El fuego del Espíritu Santo que debe estar en nosotros se apaga por falta de comunión, falta de oración, falta de alimentar el fuego. En la antigüedad, mientras estaba el templo itinerante, el templo transitorio que Israel tenía que levantar para adorar a Dios, se hacían los sacrificios todos los días y comenzando desde las 6 de la mañana. Así que encender un fuego hoy día es fácil porque tiene aceleradores, ¿no es cierto?, para encender el fuego, tiene, qué sé yo, un poco de papel, tiene encendedores, hasta cuando hacemos asado alguno, ¿no es cierto?, usamos el secador de pelo para poder atizar las llamas, ¿no es cierto? Pero estoy hablando de cuánto, de 3.500 años atrás, donde no había, ¿no es cierto?, acelerante, donde no había mucha facilidad de encender un fuego. Así que, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Encendía el fuego hoy día, y ese fuego era como una llama de la libertad o una llama eterna, ¿me entiende? No se tenía que apagar nunca. Y en las noches, al llegar la noche, cada sacerdote hacía un turno. De las 12 tribus de Israel se seleccionaban los sacerdotes que iban a hacer los turnos para mantener el fuego encendido durante la noche, de manera que a las 6 de la mañana el fuego estuviera encendido y pudiéramos poner, ¿no es cierto?, el animal nuevo para el sacrificio y dejar que esto se cociera y se levantara como olor fragante a Jehová. Pero el sacerdote tenía que estar atizando el fuego, alimentándolo durante las noches para que no se apagara el fuego, hermano querido. Es un simbolismo, es un sinónimo de lo que tiene que pasar en la vida espiritual de cada cristiano. Dice la palabra que hoy día somos reyes y somos sacerdotes. Por tanto, como sacerdotes estamos encargados de que esta llama, este fuego que está en nuestras vidas, tiene que mantenerse encendido, hermano. Y así como en el pasado, toda la noche cuidaban ese fuego, también nosotros somos llamados a mantener el fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida, ardiendo, para que cuando venga Cristo nos encuentre ardiendo, para que podamos volar al reino de los cielos. Solamente los que estén ardiendo en el Espíritu Santo podrán volar cuando Cristo toque la trompeta y nos llame en el arrebatamiento, hermano querido. Bendito el Señor. Por algo decía el Señor que cuando el padre de familia está desprevenido y no sabe a qué hora ha de venir el ladrón, viene el ladrón en la noche y le roba. Pero era un sinónimo que decía el Señor porque se le conocía al ladrón de la noche, aquel sacerdote que iba a vigilar, aquel sacerdote que estaba cuidando el fuego. A veces el sacerdote que cuidaba el fuego lo dejaba bien atizado, con harta leña, y al lado se acostaba a dormir. Y se olvidaba del fuego y corría el peligro que el fuego se le apagara. Así que el sacerdote más alto, que a veces en las noches venía a vigilar si el sacerdote estaba cuidando el fuego, se encontraba con que el sacerdote encargado estaba durmiendo. Sacaba una de las brasas del fuego y se la ponía en sus ropas para que se quemara, y al otro día la vergüenza para este sacerdote al ver que sus ropas estaban quemadas con tremendos hoyos porque la brasa le había roto la ropa y nadie sabía qué había pasado. Entonces era señal de que este sacerdote se había quedado dormido en la noche y no había cuidado el fuego. ¿Se da cuenta? Despertaba cuando el fuego lo estaba seguramente ya llegando a la pierna, al pie o al talón, despertaba con el calor, se quemaba y saltaba apagando el fuego de su ropa, pero se daba cuenta que a lo mejor el fuego se estaba apagando y había que echarle un poco más de leña en este sentido a las brasas. ¿Se da cuenta? Es un sinónimo. Cristo quiere que estemos atentos, con la antorcha encendida, con la vasija con aceite, como las vírgenes insensatas que no tenían aceite en su vasija y su lámpara se había apagado. Entonces el Señor necesita que la llama de la lámpara esté encendida, hermano querido. El fuego de Dios en nuestros corazones esté encendido. ¿Cómo lo mantenemos encendido? Primero, abundante oración, hermano. 5 minutos diarios de oración no sirven. Tiene que ser abundante oración. Apártese unas 5, 6, 10 veces en el día, aunque sea un ratito. Pero apártese un ratito a conversar con su Dios. Y por lo menos es necesario conversar con Dios, aunque sean 5 minutos, 10 minutos. Apártese usted a su habitación o donde usted estime conveniente. Pero ore, clame, gima a Dios. Converse con su Dios, lea la palabra, estés atento a todo lo que es de Dios, porque tenemos que alimentar nuestra vida de las cosas de Dios. Si le echamos muchas cosas del mundo, al final, ¿qué va a pasar? De que nos vamos a mundanalizar y al final no vamos a necesitar de las cosas de Dios, nos vamos a apagar. Por eso que el cristiano después anda preocupado, anda angustiado, se siente cabizbajo, dice, no, ando depresivo, porque no busca a Dios, hermano querido, porque no enciende la llama en su vida, porque no le pide a Dios que lo mantenga vivo en el Espíritu. Así que hoy día, esto es de parte de Dios, un tirón de oreja espiritual para nosotros, para que estemos atentos, hermano querido. Pronto viene Cristo a buscar a su iglesia. Y el cristiano está ávido de las cosas del mundo sin buscar a Dios. Cuide su vida espiritual. Que los problemas, que las situaciones difíciles, que la angustia, que la falta de dinero, que lo echaron del trabajo, que nada le impida estar cerca de Dios, hermano querido. Que nada sea que nada le impida. Esa es la palabra. Que nada le impida. Que usted esté cerca de Dios. Que hay situaciones difíciles, eso es innegable, hermano. Pero hoy día más que nunca, esto que estamos pasando, la pandemia, los hermanos en la casa, no podemos hacer reuniones. Esto es prácticamente un balde de agua fría para el cristiano. Porque se acostumbra a estar en la casa, siendo que deberíamos estar en la iglesia. No, es que son conspiraciones que... los Illuminati, sí, puede ser perfectamente, conspiraciones, pero lo cierto es que está el virus COVID-19 y lo cierto es que nos podemos contagiar y nos podemos enfermar, sino ¿qué hacemos con las 8.000 personas que han muerto, los 18.000 personas que han muerto de COVID y una cantidad enorme de hermanos ancianos que han partido? Es una realidad, por supuesto, pero esto nos hace mal. Estar en la casa y no ir a la reunión nos hace mal. Por tanto, usted y yo hoy día somos responsables de nuestra vida espiritual. Ore y clame a Dios y pida misericordia. Y si tiene tiempo, busque, ore, ayune, si lo puede hacer. Porque es necesario acercarnos a Dios en este tiempo, porque hoy día más que nunca está cerca la venida del Señor. Así que no se descuide, que nada le tire para abajo, que nada le entristezca, que nada le llame a depresión, a estrés, a agonía espiritual. No. Cristo quiere que estemos felices juntos con Él. Amén. En este camino bendito del Evangelio. Amén. ¿Y qué mejor que el Espíritu Santo bendito ardiendo en nuestra vida para que podamos sentirnos vivos realmente? Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios a través de esta palabra encienda su corazón. Encienda su vida, que el Espíritu Santo hoy día toque su corazón, toque su vida, le haga sentir sus caricias, para que despierte de esa modorra espiritual y para que estemos deseosos de volver a los servicios. Amén. Que Dios nos ayude. Me imagino yo al mirar el corazón de este hombre, David, que decía: una cosa he demandado a Jehová, que yo esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Amén. Amaba estar en la casa de Dios. Amén. ¿Qué diría David hoy día? A lo mejor diría: no, no importa, voy nomás. Yo pienso que no. Pienso que a lo mejor también sería una persona de autoridad, que estaría bajo autoridad también, porque él tenía que, primero para enseñar, y tenía que hacer primero. Siendo un rey, tiene que, me imagino yo, de que él también obedecería igual que nosotros. Pero el secreto, ¿dónde está? En mantenerse vivo en el Espíritu, en comunión con nuestro Padre Celestial. Por algo él, cuando lo perdió, escuche bien, cuando perdió esta comunión, cuando perdió el fuego en su corazón, clamó amargamente por año: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme al gozo de tu salvación. Porque anhelaba tener el corazón hinchado de gozo y del fuego del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, y que esta palabra Dios la guarde en nuestros corazones para practicarla y para servir a Dios de todo corazón. Amén. Dios le bendiga. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos, ¿qué le parece? Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Rey de la Gloria,